Nosotros en la sintonía de la mañana de Radio Urique nos marchamos de ruta, recorremos diferentes localidades que son vecinas de nuestra población y lo hacemos para aproximarnos a sus actividades festivas, lúdicas, culturales, actividades que se desarrollan durante precisamente este tiempo estival. Hemos recorrido ya pues distintas localizaciones, hemos estado con los moros y cristianos en Benamahoma, hemos estado además también en Villaluenga y son muchas las fiestas que se desarrollan precisamente en este periodo, coincidiendo con la festividad del 15 de agosto. De hecho, por ejemplo, tenemos ahora la feria de Benocaz, pero también tenemos otros puntos que son interesantes conocer y que quizás están un poco más lejos de nuestra localidad. Es el caso, por ejemplo, de la población del Gastor, que está celebrando durante estos días un festival de música, un festival que llega a través de una organización particular, como es la finca en este caso la Donaira, pero que llega también con colaboración del Ayuntamiento del Gastor. Nosotros hoy vamos a conocer este proyecto musical tan interesante y lo vamos a hacer de la mano de la concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento del Gastor, Eva María Valiente, que nos ha atendido a través del hilo telefónico. Eva María Valiente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos al principio, nos aproximamos un poco a lo que son las actividades festivas, culturales y lúdicas de distintos municipios de la provincia de Cádiz y siempre, bueno, pues intentamos hacerlo de aquellas localidades más próximas a la nuestra. El Gastor nos queda un poco más lejos, pero tampoco mucho más en realidad, ¿no? Así que sí que también es interesante conocer pues esa vida cultural, esa vida festiva que se desarrolla en el Gastor. Y sobre todo al hilo de una iniciativa que se ha programado por parte de la finca La Donaira y con la que colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Se trata de una iniciativa interesante porque trae música a un entorno natural, un entorno medioambiental, prácticamente paraíso de una naturaleza que nos ofrece el Gastor y del que podemos disfrutar de esas dos cosas, ¿no? Música y naturaleza. Ese es un poco el objetivo del ciclo que se ha organizado y que se denomina Post Festival. Cuéntanos, Eva. Pues eso, un ciclo de 5 noches de conciertos que se están organizando en la finca La Donaira. Y eso trata de mezclar lo que es la naturaleza con la música. Está en un enclave natural y maravilloso, muy bonito, y la verdad es que merece mucho la pena que la gente se acerque y venga a ver este festival, cualquiera de los 5 días que lo están organizando. Es un festival que se organiza, creo que por segundo año, ¿puede ser? Por segundo año, sí. Ya el año pasado fue el primero y este año la segunda organización, y la verdad es que tienen un aforo limitado a 100 personas cada noche y lo van llenando, vamos, porque está muy bien. Los conciertos tienen lugar en un escenario al aire libre, en esta finca, en La Donaira, que es una finca de 700 hectáreas que está situada en la Serranía de Ronda, ¿no? En la provincia de Málaga. Y que, bueno, pues nos ofrece ese conjunto, ¿no? De paraje natural al que estamos acostumbrados también por aquí. Con encuentros musicales que sí que, bueno, pues llama muchísimo la atención porque además el programa musical está formado por artistas de importante renombre, ¿no? Sí, son artistas muy importantes en el ámbito de la música clásica, del jazz, y cada noche actúan unas personas diferentes y vamos que queda muy bien, que te puedo decir, por ejemplo, artistas de la índole de la violonchelista Camille Tomás, o Caroline Goldín de al violín, sí, en fin, que son de renombre en el mundo de la música clásica. ¿Cómo se puede acceder? Porque está claro que al ser un espacio privilegiado y también conciertos de carácter intimista, hay un aforo limitado, ¿no? Sí, como ya le decía, el aforo es 100 personas cada noche y el precio de las entradas por persona cuesta 50 euros y la pueden reservar a través de internet en un email que es info@pausefestival.com o a través de un teléfono que es el 615-381119. Repito, 615-381119. Las personas vienen aquí a la recepción, por así decirlo, de la Donaira en el Gastor, sí, que es el restaurante La Posada, y llegan sobre las 7:30 de la tarde, tienen la cita y en coches privados de la finca lo suben hasta este sitio. Tienen un aperitivo, un canapé allí, y bueno, pueden hacerse fotos, conocer la finca, verlo todo, y luego sobre las 10 y algo de la noche empezarían los conciertos. Uh-huh. Y ya le digo que es en un sitio maravilloso porque este año los están haciendo debajo de una encina grande que tienen allí. Uh-huh. Y el sitio, vamos, no puede estar mejor. Las vistas, por ejemplo, ¿no?, que podemos, sí, encontrar. Y no solo, y luego sí, los animales que están, uh-huh, por allí sueltos, los caballos, uh-huh, en fin, el sonido del agua, que la tranquilidad que ofrece. Sí. Y además en esta noche, ya no tanto que ha pasado San Lorenzo y las Perseidas, pero sí que podemos ver todavía, si nos permiten las nubes, ¿no?, que hoy tenemos alguna nubosidad, por lo menos nosotros aquí en Ubrique, si nos permiten, pues sí que podemos ver ese cielo estrellado, ¿no?, que es otro, bueno, pues aspecto también más, ¿no?, para destacar dentro de lo que es ese encuentro musical. Sí, el cielo estrellado se ve perfectamente, claro, y es verdad que en estos días hemos visto numerosas estrellas fugaces. Claro, allí no hay contaminación lumínica, ¿no? Desde luego, eso sí que nos permite disfrutar, ¿no?, del cielo. La luz tenue es lo que tienen, vamos, que está preparado el ambiente, inmejorable. Son conceptos, bueno, pues muy interesantes, como decíamos, que llegan por parte de la mano de profesionales de la música dentro del mundo del jazz, dentro de la música clásica, y que al mismo tiempo, bueno, pues se ofrecen en ese paraje que nos pueden casi que evadir, ¿no?, del lugar, de nuestro día a día, de nuestra rutina cotidiana, y bueno, pues acercarnos desde el plano musical y desde el mundo de la naturaleza a ese entorno privilegiado. Para acceder, me decías que, bueno, pues se facilita todo, ¿no? Simplemente a través de la Donaira son ellos los que nos proporcionan un poco el traslado hasta el lugar de donde se desarrolla el concierto, ¿no? Sí, la gente hace la reserva a través de internet o a través del teléfono que les he facilitado, sí, y quedan en un punto aquí en el Gastor, que es una, como la recepción que tiene la Donaira aquí en el pueblo, sí, que es se llama Restaurante La Posada, y quedan sobre las 7:30 de la tarde y empiezan ya a llevar a los invitados hacia la finca. Uh-huh. Y bueno, porque para acudir a la finca puede ser un poco más complicado, ¿no?, a nivel particular, ¿no?, a nivel privado. No se puede acceder, que la organización lo tiene permitido, y por, uh-huh, eso pone el transbordo desde el pueblo hasta la finca. Vamos, son 5 minutos en coche, que no es... No es mucho más lejos, ¿verdad? No es mucho más lejos, ¿no? Exacto. Y luego pues te dejan en el mismo lugar, ¿no?, de regreso de vuelta también. Sí, luego te devuelven sobre las 12 de la noche, las 12 más o menos cuando vienen terminando los conciertos, te vuelven a traer. Uh-huh. Es un evento este que, como decíamos, llega organizada por la finca, ¿no?, dentro del ámbito privado, que cuenta desde luego con la colaboración del ayuntamiento, del Gastor, pero al mismo tiempo es una actividad que está enfocada sobre todo, bueno, pues al plano turístico, ¿no? Se promociona fuera de la localidad, se promociona además también en el extranjero, y bueno, pues se pretende principalmente que puedan disfrutar de ese ciclo de conciertos, pero como de un ámbito un poco más profesional, casi, si cabe, ¿no? Sí, es por también, y lo de que sea solo 100 entradas cada noche, es como algo más en familia, ¿no? Sí. Que la gente pueda acceder al artista y conocerlo más y tenerlo más a la mano, por así decirlo, algo muy familiar, donde conviven personas del Gastor, personas de otras localidades y sobre todo extranjeros que residen en la serranía de Ronda. Uh-huh. Y es como algo familiar y algo, un intercambio entre muchas culturas. Uh-huh. Esta es una de las actividades que se realizan y que prácticamente en el Gastor casi que viene, ¿no?, Eva, a finalizar un poco el conjunto de actos festivos que se han venido desarrollando durante las últimas semanas en la localidad, ¿no?, que ya ha vivido sus fiestas y demás. Sí, nosotros hemos tenido, bueno, la feria, que fue el primer fin de semana de agosto, hemos tenido numerosas actividades durante todo el verano. rutas nocturnas de senderismo, fiestas infantiles, del agua. Lo que sí nos queda todavía es los viernes con arte, que son un ciclo donde cada viernes viene un cantautor a un bar de la localidad. Y por eso también me gustaría invitaros que todos los viernes que quedan de verano podéis asomarlo y visitar el Gastor para disfrutar de un concierto en las terrazas de nuestros bares, vamos. Oye, ¿cómo es la vida cultural, la vida festiva en el Gastor? ¿Cómo se vive? Pues yo creo que la tenemos muy completa, la verdad, porque hacemos muchísimas actividades, tanto culturales como festivas. Aquí la gente le gusta muchísimo y ya le digo, el ciclo este de Viernes con Arte ya son 7 años, creo, lo que lo llevamos realizando todos los viernes y a los bares de la localidad encantados porque cada viernes tienen un concierto en un bar y va la gente a cenar y a escuchar el concierto del cantautor, que cada viernes es diferente en Lo cierto es que cuando se organiza, yo imagino que como responsable de festejos y de cultura en el Ayuntamiento del Gastor, cuando se organizan actividades, obviamente están enfocadas a los vecinos, ¿no?, de la población, a los ciudadanos del Gastor, pero al mismo tiempo también se pretende, como en todas las localidades, en todas las poblaciones, pues promover todo ese atractivo turístico que pueda tener pues la celebración de fiestas, la celebración de actividades culturales. Es el turismo de cultura, ¿no?, que también durante pues los últimos años se ha puesto de moda y se está explotando además, ¿no?, por los distintos pueblos de la provincia de Cádiz. No podía ser de otra manera también, ¿no? Yo imagino que pues el Gastor trabaja también en ese sentido. Sí, claro, porque a través de estas actividades hacemos un llamamiento a personas de otras localidades que vienen y conocen nuestra cultura, tenemos muchas rutas de senderismo, tenemos el Dolmen del Charcón, Diego del Gastor, en fin, que tenemos muchas cosas para enseñar y mostrar, y a través de actividades como esta atraemos a bastante público. Actividades como estas, actividades como por ejemplo ese festival de música, el Post Festival, que como decíamos se está desarrollando durante esta semana en la finca La Donaira en el Gastor. Nosotros que nos vamos a quedar aquí agradeciendo, eso sí, a Eva María Valiente, concejal de Cultura y Fiestas en el Ayuntamiento del Gastor, que nos haya atendido y que nos haya informado de esta iniciativa. Y bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, quizá invitar a los oyentes de Radio Brique que te puedan estar escuchando en este momento, a que, bueno, pues se acerquen al Gastor, conozcan sus fiestas, su vida cultural, sus tradiciones y, bueno, pues ya de paso también no se olviden de que durante estos días pueden todavía disfrutar de la música del Post Festival. Pues eso lo has dicho muy bien. Les invito a que en estos días hagan un pause en su vida y que disfruten de estos conciertos al aire libre, que de verdad que es que merecen la pena venir a disfrutar de ello. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Eva María Valiente, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Brique. Muchas gracias.